Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Que en el día de hoy te invita a definir la palabra patria. Un patriota, un idiota. Nos visita además Agente Feldon, puro punk rock del bueno, para mover la cabecita en esta noche gatera. Quédate ahí. Banda, periodismo divertido, porno, guarro, sexy, ferido. El 103 es la boluda que llora por amor. ¡Ay, no! Y el 103 te lleva a Matadero. Ah, mirá qué datón. El que te lleva a Matadero. Qué datón. La gatera te invita a definir en el día de hoy la palabra patria. ¿Por qué? No sé, porque hoy es 25 de mayo. Hoy es 25 de mayo todavía. Bien. Sí. Entonces, dijimos, bueno, algo debe tener que ver y vamos a tratar de desmistificar esta palabra, de hacerla teta. Bien, estilo la gatera. Y nos visita Agente Feldon. Banda muy divertida. Caro Aponte, ¿no? Que es la persona especialista en traer bandas y tolerar la historia de los músicos. ¿Qué onda? Es una banda que la verdad, o sea, está catalogada, o sea, es pan rock, sí. Pero tienen un montón de temas que son bastante ska. Ajá. O sea, tienen hicieron un cover de la banda de Los Psychos. Sí. Que es una banda de Perú que se dice como que fue la banda precursora del punk. La madre de todas las bandas punk. Y la hacen así bien ska, tienen un par de temas como Decapitados, también es ska, Sigo Brincando. Bien. O sea, tiene el punk, pero tiene esa cosita también como bien. Para bailar un poco. Perdón, yo que soy ignorante en el tema, ¿no? ¿Son géneros emparentados el ska y el punk? Sí, ni hablar. Muchas veces sí, pero no necesariamente. No, hay bandas que son exclusivamente de ska. Y ahí. No necesariamente. Como Agente, ¿no? Feldon, que le mete arreglitos de ska. Como el reggae. Como el del reggae pasa lo mismo. Claro, el punk no tiene punto de conexión para vos en el imaginario con el reggae, pero en realidad. puede suceder. Sí, claramente. Claro. The Clash y otras bandas son altos temas reggae. Yo los vi a los Agentes Feldom en el Conex, en un festival de punk rebelde, me acuerdo. Y movieron el escenario, la agitaron. Y el Bruno, que es la voz, que es el cantante, digamos, además es un gran dibujante. Hace unas caricaturas de puta madre. Así que hoy se viene un desafío en vivo para la gente de Agente Feldon. Damos ya mismo nuestras vías de comunicación para que la gente empiece a comunicarse con la gatera para ver a qué te remite la palabra patria. Podés llamar al 4864-0489 o comunicarte con nuestro WhatsApp personal de la radio, que es 11-67-10-37-58. Lo habíamos. ¿Cómo en el cantito, amiga? 11-67-10-37-58. 11-67-10-37-58. Es re ruso, es en el. Bueno, ¿y qué más tenemos? También tenemos WhatsApp, ya lo dije. Sí, tenemos teléfono 4864-0489, tenemos Instagram arroba la gatera radio. Y tenemos Facebook / la gatera 887. Así que búscanos y ahí vas a saber algo más de nosotros. Sí. En el día de hoy definimos la palabra patria, que nos lleva a repensar un montón de cosas. Para mí es una palabra que me hace mucho ruido porque no me gusta. ¿Por qué? No sé, me parece que tiene atravesado un montón de cuestiones como... Que una palabra que, no sé. Discrimina en un punto la palabra patria. A mí me genera contradicciones. Medio como, bienvenido, gente Feldon, ¿cómo le va? El Bruno, recién hablé de usted, ¿escuchó lo que dije? ¡Ah, todo! ¡Tanto quilombo! Van apareciendo las cabezas de los agentes Feldon, nos están apretando. Sí, algo nos están diciendo. Con bafles y toda la movida. Bueno, yo decía que... Es una palabra en realidad que me hace ruido porque en algún punto como que sectariza, divide también, ¿no? Como una patria, otra patria. Yo estoy patria. Acá, vos estás allá. Claro. Sí, es cierto. También es cierto que de alguna manera es verdad que no la realidad de todos los países que formamos, por ejemplo, parte de América Latina es la misma. En ese sentido hay cierta coyuntura, cierta identidad que es de los pueblos, al menos, ¿no? Que sufren, padecen... Cosas parecidas, pero no iguales. Esa es la patria. La patria no es el otro. La patria es el orto. ¿Qué es la patria? Un patriota, un idiota, dicen los libertarios. Y es una de las... Una historia también compartida es parte de ese concepto de patria, me parece, ¿no? También. Sí, claro que sí. Como con esa cuestión de reconocerse las cosas que pasaron en el pasado y mirar un poco hacia atrás y ver qué queremos, ¿no? Sí, sí, sí. Este sí, presente. Sí. Pero cuando vos decís, por ejemplo, vende patria y de toque se te viene a la cabeza un montón de gente. Sí. Un montón de gente, un vende patria. Vende patria Menem, me toco la teta izquierda, todo lo que tenga. Ese es un vende patria. Domingo Cavallo. Alto vende patria. Alto vende patria. Este. Que no la venda de nuevo, igual. Chicos, ¿sabes? Los agentes Feldon se están cagando trompadas en el... No, chicos, dijo, no nos gusta. A ver, por favor. Chicos, se tranquilizan un poco, no me rompan los vidrios. A ver, Tomás, intervení. ¿A quién se le ocurre traer punky? ¡Rompen todo! Tomás, que no se peleen. Mirá lo que hacen. Se pegan. No, están peleando. En serio, esto es real. Se ríen, digo, se pegan, pero se ríen. No, no nos asustemos. Por ahora. Viste que esos juegos empiezan así. Juego de mano, juego de villano. Lo decía mi abuela, pobre. Bien. Dios la tenga la gloria y no la suelte. Bueno, ¿algunas noticias? Sí, hablando de nuestra situación política actual. A ver. Te tiro una. Trabajadores despedidos se encadenaron al Ministerio de Trabajo. Estamos hablando de trabajadores tercerizados del sector de limpieza y mantenimiento de la cartera que dirige Triaca. Que se encadenaron en la puerta del Ministerio de Trabajo en reclamo por despidos. Prestaban tareas para una empresa tercerizada que fue desvinculada. Las autoridades del Ministerio de Trabajo contrataron otra nueva empresa que se llama Clearing Office SRL, que se hizo cargo y que supuestamente iba a volver a contratar a estos 130 trabajadores despedidos. Y sin embargo, esto no sucedió con 33 de estos trabajadores que casualmente tenían participación y militancia sindical. Básicamente este conflicto lleva una larga, larguísima data, parece que más de un año, porque los trabajadores terciarizados de limpieza reclaman que la firma Inmec SRL no cumple con el pago de salarios y que en algunos casos se adeudó hasta 3 meses de sueldo. Así que, bueno, ahí los tenemos a los trabajadores encadenados sí. en el Ministerio de Trabajo. Es un caso de persecución política, clara, ¿no? Mandamos una solidaridad grande con los 33 trabajadores no reincorporados y con todos los trabajadores terciarizados y con todos los trabajadores desocupados que hoy por hoy... hay en la Argentina, sí. ¿Y Brasil? ¿Qué está pasando en Brasil? Ahí es tremendo lo Temer, que pasa. Temer, le temen el cooler a Temer. Había no? dado intervención en al ejército en las principales ciudades de Brasil donde había manifestaciones en contra de su gobierno y pidiendo elecciones ya para que se fuera Temer. Pero parece que Michel Temer dio marcha atrás y ordenó replegar las tropas del ejército que había ordenado para reprimir justamente por los su gobierno está asediado por escándalos de corrupción en el que él mismo está involucrado y le piden que convoque ya elecciones. La decisión del mandatario de facto brasileño de sacar a los militares a la calle estuvo precedida de una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad que dejó un saldo de 49 heridos. Y bueno, y después de esto convocó al ejército. Sí, así señor. Que bueno, como siempre, ¿pero por qué mandas a reprimir a esta gente? Es necesario mantener la ley y el orden. Chicos, pórtense bien, dígete. ¡Vas a poder, hombre! ¡Vas a tomar un jugo! ¡Jamás te pelo en la teta, Temer! ¡Vos ahí es el presidente de un facto! ¿A dónde está Dilma? ¿Dónde está Dilma? Escúchame, te quiero decir una cosa, te lo anuncio hoy. Bien, ahora. ¿Cuándo es? ¿29? ¿29 de junio? Vuelve el Echa la Trampa de la Gatera y pide un fuerte aplauso para esta situación. ¿Por qué? Viene la gente de Malpasar a tocar en nuestros estudios. Se va a estar proyectando desde el auditorio. Nosotros vamos a hacer la mitad del programa adelante. Así que si querés venir a presenciar el programa, podés acercarte a Lambaré 873, 29 de julio. Vamos a pasar una gorra para ayudar a sostener el aire de la Gatera, porque la Gatera está muy mal económicamente. ¿Por qué? Porque la gente no tiene plata. ¡Qué linda! Nadie tiene plata. Entonces, nada, rifa, ya no sabemos. Sí, y apostamos a la colaboración colectiva, esos poquitos que te queden en el fondo de tu billetera, nos viene bien. Todo. Así que venite ese día a disfrutar, a colaborar. Nos podemos rifar a nosotros. Yo lo estuve pensando, pero... Tenemos para todos. A todos. Tenemos que hacer un book. Uno elige. El que quiere, quiere. Llévate el que querés. Llévate el gato preferido de la Gatera. ¿Vamos a escuchar un tema? Vamos ya mismo a escuchar un tema. Un tema de la renga. Wow. ¿Abrimos con la renga? Bueno, abrimos con la renga. ¡Vende patria! Y empieza hasta el sur que se termina, del mar a la cordillera, ya no va a ser la Argentina. En febrero de este año me recibí de diseñadora de imagen y sonido y decidí que para la entrega de diplomas voy a jurar por la patria. ¿Me subís el mío? Seguimos en La Gatera. Le quiero mandar un saludo grande a Emiliano, que ya es nuestro. Emi, sí, te estoy saludando. Nuestros ya. Hace rato ya. Es nuestro, es de Radio de Shalom. Ya está. Es nuestro plomo, a veces. Sí, es re plomo. Nos ayuda con las cosas. No, tira. No, plomo en el buen sentido. Sí, sí, boludo. No, boludo. Vos sos un mal pensado. No. Además nos tira tips de sonido. Cuando está tocando la banda, siempre dice tal cosa, está ahí atento. Así que... ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, empecemos a definir rápidamente la palabra patria, que dice la RAE que es la tierra natal o adoptiva, ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. ¿Y esta definición te satisface? Ahí, no sé si es patria la palabra que yo le pongo, pero ponele... No sé, me parece que la gente que siempre... Yo no tuve nunca la oportunidad como de irme del país más allá de Uruguay o Paraguay, digo, pero la gente que se va del país durante un lapso largo tiene así como una añoranza, ¿entendés? Y una cosa de apego con... Pero es cultural, yo sí, no sé si... Sí, pero a veces es una cuestión de afectos y a veces claro. Es una cuestión de lugar también. Claro, pero también, viste, no sé, yo cuando lo veo que me pasa... los partidos de fútbol... Sí. ¿Qué onda? A mí lo que me pasa es que digo, hay una cantidad de gente con la que no tengo nada que ver y que viven en mi mismo patria, país. Digamos. Es más, creo que, claro, estamos parados de la vereda de enfrente, ¿no? Entonces, como me parece que están estas contradicciones en el medio de esta palabra. Es que quizás habría que decir qué define la patria argentina culturalmente hablando, ponele. Y obviamente va a haber un 80% o 70% de las cosas con las que no compartas. Pero bueno. Todos sí. Vivimos con la misma patria, nosotros y cualquier otro país del mundo, obviamente. Como segunda excepción, la RAE dice que es el lugar, ciudad o país en el que se ha nacido, que es como... ¿Cuál es claro, la patria? Sí, claro, sí. Claro. Sí. Ahora, si vamos a la etimología, mirá qué interesante. Sí. La palabra patria viene del adjetivo latino patrius, uh-huh. Que significa relativo al padre. ¿No? Sí. Padre, no, patriarcado. No existe la madre. Totalmente, no es la matria, no es la matria, ¿no? Es la, y a su vez, patrius viene de patres, que hace alusión a los antepasados. Sí. A su vez, esto mismo que vos traías tiene como un recorrido también. De la expresión romana terra patria, la tierra paterna. Claro. Se omite la palabra terra y quedó la palabra patria para denominar oficialmente así a la tierra de origen y el lugar donde se encuentran las raíces de uno. Es por eso que tiene este uso actual en el idioma castellano. Y si vamos a la patria financiera, definime patria financiera. Bueno, justamente es la alusión a la práctica de especulación económica difundida desde 1976 y que llega hasta nuestros días. Antes no había magia. Patria financiera, antes sí, del 76. Me parece que fue el momento donde se va todo. Donde se desarrolla más la especulación financiera. Y la aparición del neoliberalismo. Y hoy por hoy con el macrismo que está, existe esto igual. De la patria financiera. Yo creo que hay una apuesta mucho mayor a la especulación financiera y al capital financiero más que al productivo nacional. Sí. Sí, eso es muy complicado. Sí. De, bueno, y a ver algo más de Lunfardo. El padre de la patria, San Martín. Si te dicen el padre de la patria, ¿quién es? Y depende para quién. Sí, Belgrano. Muy claro. Belgrano, San Martín. Me gustó lo de Poncho Patrio también, Era un poncho. Sí, pero es el poncho que daba el Estado para uso militar y policial con cuello y botonadura en la abertura de la cabeza. Digamos, un poncho que dan gratis, supongo, a los militares y a los policías. Bien. Estamos hablando, obviamente. Poncho de milico. Para el invierno. Atrás, claro, ahí está, sí. El poncho de la patria tapa los milicos. Ahí está, eso es la patria. Mirá vos. Bueno, es complicado. A mí, la verdad, no es algo que me deje cómodo, ¿entendés? Feliz Día de la Paz, 25 de mayo, es el Día de la Patria. Bueno, y pero decir que el 25 de mayo también es la fecha en la que nació Aroldo Conti. Joder. Y la fecha en la que murió Juana Zurduy. Entonces, como para empezar a resignificar un poco la palabra patria, creo que lo que podríamos celebrar es la muerte de ella y el nacimiento de un gran luchador como fue Aroldo Conti también. Claro. Como para darle un sentido tal vez más propio más, nuestro, un poco más copado. Más de matria. Más de matria. Sí. Ahora, tenemos algunas frases, por ejemplo, que haya dicho gente relevante, por ejemplo, sobre la patria. Me gustaría leer una de José Ingenieros y dice: cuando las miserias morales asolan a un país, culpa es de todos los que por falta de cultura y de ideal no han sabido amarlo como patria. Culpa de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella. Esto dice José Ingenieros. ¿Y qué? O sea, ¿qué onda? He escuchado abuchamientos del otro lado. No, bueno, es interesante la parte de cierre, ¿no? De culpa de todos los que vivieron de ella sin trabajar para ella. Pero llevado al hoy, me suena medio del discurso de los que usan la palabra chorriplanero, por ejemplo. Chorriplanero. ¿Entendés? Como los que no trabajan, los que viven de ella sin trabajar para ella. Y... ¿Quién trabaja para la patria? ¿Quién trabaja? Macri trabaja para la patria. Ah, estamos todos de acuerdo. Claro. Ok. Ahora les propongo esto. Hagamos un viaje en el tiempo. A ver. Vamos al regreso de la democracia y hagamos un salpicado como de opiniones acerca de la patria en los distintos presidentes que estuvieron más de un día, porque acá en el medio de todos los que vamos a charlar faltan como 80, que son los que pasaron un día sí. Puerta, tú. Rodríguez, no está Duhalde. Yo creo que se van a... Los seis electos por de elecciones, sí, digamos. Yo creo que es un momento para sentir indignación el que viene ahora en la gatilla. Bien, empezamos. Voy primero. Dale. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos deje de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. ¿Quién dijo? Bueno, por supuesto, Raúl Alfonsín, el primer presidente democrático. Y en este momento, políticamente y cultural e históricamente, en el momento en el que este tipo dijo esto, era un momento donde la gente lo recibió bien, ¿no? Claro, obviamente. Porque total, después apareció. De venimos, claro. Después apareció este chabón, ¿no? A ver. ¿Qué dijo? Yo te digo qué dijo. ¿Cómo era que? No me puede llegar. La R. Declaro la corrupción, delito de traición a la patria. ¿Quién lo dijo? ¿Quién vino después? Lo dijo Nenem. Lo dijo Carlos Méndez. Esto fue en su discurso de Asunción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es una tragedia. Declara la corrupción, delito de traición a la patria. Siempre. Después vino el chupete. El chupete de la Rúa. ¿Qué dijo el chupete real? Me gustan las imitaciones que está haciendo Lauti. Yo quiero asegurarles a los argentinos que con esfuerzo y dignidad construyeron a diario la grandeza de la patria, que vamos a vivir en una tierra de oportunidad, de certeza. Me salió el otro. Pero igual ¿cómo era bien la tierra en la que íbamos a vivir? ¿De qué era? De oportunidad. De certeza y de transparencia. ¿Y qué decía? Con deporte. Techo, con tierra y trabajo. La cuenta es que son la del Vaticano. Decía con fe y con esperanza. Con optimismo. Optimismo, deporte. A comer. Deporte no, amiga, no decía deporte. Fue secretario de deporte en el menemismo, no hay que olvidarlo. Manejaba una lancha. Bueno, boludo, pero. Después de mucha agua correr debajo del puente, llegó vía elecciones el señor. Invítame, no me sale. No se enojen. El chico, jóvenes argentinos que protestan, los que sufrimos, los que vimos lo que pasó en esa patria. Abrazamos fuertemente la democracia. A los chicos no los maneja nadie. Ese es el cuento de siempre. Muy bien, Lauti imitando presidente. Es un nuevo talento que estoy desarrollando. Increíble. Me encanta. Y a ver, vamos. Yo quiero más. En el hecho de la tapa vas a hacer un sketch. Sí, con chero todo. Bueno, vamos con Cristina. Después con Cristina, vino dale. Cristina, ¿no? Como siempre se dijo. Argentinas, como siempre digo, mientras haya un solo pobre en la patria, nadie puede bajar los brazos, porque ya sabes, la patria siempre es el otro. Y le dio de comer a una industria de pines, de ¿cuántos afiches? ¿Cuántos afiches vinieron después con la frase la patria es el otro? Nos queda el último. Y nos vamos a la tanda. No me sale. Pero hay que probar, dale. Tan, la patria es más que sus símbolos. Somos las personas que vivimos en ella. Quiero hacer especial énfasis en otra intención básica del periodo que hoy termina. Digo, que hoy empieza. Este gobierno va a combatir la corrupción.

afuera se incendia todo. Calentate. Hey, gato. Quizá mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Quizá mi única noción de patria sea este regreso al propio desconcierto. Mario Benedetti. Como que te impone el Club 25 de Mayo. Mayo, tú, Club 25 de Mayo, el Club. No, pero como que... ¿Te acordás que es eso? No, Cebollita. Cebollita. Sí, qué horror. Su campeón. Te imponen de alguna manera la fecha 25 de mayo. ¿Por qué? Porque hace 200 años atrás, en el famoso mayo de 1810, cuando Buenos Aires no era para nada como la vemos ahora, sino que era... un pequeño pueblo portuario. Sí, todo lo que enseñamos los maestros y las maestras en primer grado, calles de tierra, Plaza de la Victoria. Sí, sí, pero rudo, ¿no? Rudo, rudo. Todo muy rudo, arduo, no es tan bucólica la cosa, sino que básicamente era bastante tremendo ese 1810 con la gente tratando de tener una vida europeizada. ¿No había gente con la cara pintada de negro? No había gente con la cara pintada de negro. Había esclavos a cagar, esos esclavos eran negros y había otra serie de cosas que tenían que ver. Y la pasaban mal, no vendían empanadas sonrientemente. No, para sino nada. Que padecían de una pobreza extrema. No, no, de hecho, si vos veías en algún momento algún esclavo o algún negro vendiendo algún tipo de cosas, seguramente era para darle ese dinero a su dueño. Claro. Así que así de cruel. Es más, después de que se termina aboliendo la esclavitud, muchos de ellos tenían que pagar por su libertad. Y pagaban, o sea, laburaban en las casas de sus dueños, digamos, y luego salían a vender sus cosas para pagar su libertad. Qué lindo. Hermoso, así que... Bueno, allá, ¿no? Esa es la base de nuestra patria también, ¿no? Esa es la patria. Toda la gente que produjo, ¿no? Económicamente hablando. Esa era la gente que producía. Sí, sí. Que laburaba de verdad. A costo cero. Sí, a costo cero y un nivel de explotación extremo y terrible. Se lleva a cabo allá 200 años, lo que se llamó la Revolución de Mayo. 207 años, la Revolución de Mayo. Esto sucede, comienza a suceder en la ciudad de Buenos Aires, pero la Revolución de Mayo es como nos enseñaron. Ya la primera palabra de estas tres es revolución y quizás... Nada, como vale la pena un poco como recapacitar un poco acerca de qué es una revolución y si estamos de acuerdo en lo que lo sucedió el 25 de mayo de 1810, ¿fue una revolución? ¿De qué tipo hablamos? ¿Fue una revolución burguesa? ¿Fue una revolución popular? ¿De qué estamos hablando, no? Porque lo que se llevó adelante el 25 de mayo de 1810 fue impulsado por un sector de toda esa sociedad. Y ese sector justamente era el que mandaba al negrito a vender empanadas. Sí, en parte sí. Creo que es más interesante hablar de un proceso revolucionario en ese sentido. Porque lo que empieza ahí, me parece que el 25 de mayo no es algo en sí mismo, sino es como el inicio de un proceso que lo que viene es a cuestionar el colonialismo español en América. Me parece que eso sí es interesante poder verlo como revolucionario y ver que hay un montón de tensiones, porque entre ellos estaba Saavedra, que era uno de los más conservadores, que no quería, que lo que quería era cambiar un poco el que estaba a la cabeza y que continuara todo medio como estaba, ¿no? O sea que esta gente buscaba un cambio. Sí, buscaba un cambio, pero básicamente, ¿sabés lo que hacía más ruido? Porque en la escuela, de repente, yo me acuerdo que me decían, no, porque no los dejaban, ellos querían ser una unidad. Y en realidad hay un trasfondo económico. Lo que querían ellos era la independencia del rey de España, de la corona. ¿Por qué? Porque querían manejar ellos todo lo que tenía que ver con el comercio del virreinato del Río de la Plata, ¿no? Y su conexión con el más arriba, de donde venía la guita, justamente. O sea, querían tener autonomía sobre el puerto, sobre lo que subía, sobre lo que bajaba, básicamente. Sí. Pero también había internas, ¿no? Entre los mismos que, por ejemplo, conformaron la primera junta. Moreno, Saavedra, estaban enfrentadísimos. Una roca, era una roca. Había algunos de ellos que querían darles un lugar más preponderante a los pueblos originarios, al Imperio Inca. Claro, exactamente, exactamente. Pero el último virrey que tuvo esta tierra fue Baltasar Hidalgo de Cisneros, que el tipo era sumamente cuestionado y le tocó como la peor, digamos, fue el último y dio manotazo ahogado hasta donde pudo el chabón y, bueno, finalmente... Se rajó. Su ruta. Se fue en helicóptero. Casi. Vamos, chicos, estoy tirando un par de chistes. Este dale, es el que se llevó poco, la... dale, loco. Estamos re serios hoy, Tomás. No sé si te das cuenta. Vamos un poco de onda. Ahora, cuando se arma un cabildo abierto, ¿no? El 22, porque el quilombo fuerte empieza el 18 y termina el 25. El 22 se arma el cabildo abierto, que estaba liderado por un cura, que era un obispo, porque encima ahí la curia estaba con todo. Y eso también es la patria. Benito Lué. Y eso también es la patria, esa también es, la, es Benito Lué. Él estaba a favor de que... No, que... Que siga el virrey, que siga Cisneros, que siga Cisneros. ¿Eso cantaban ahí? Sí, así. ¿No? Claro. Y bueno, y después estaba Castelli Paso que decían, ¿qué dice el cura trolo este? Que siga Cisneros, loco. Que siga Cisneros. Finalmente unos tibios, porque tibios hay en todos lados y eso también es la patria. La justa. Ay, amiga, sos antipatria ahora, ¿qué pasa? Sí, antipátrica. El resultado fue una junta que lo ponen a Cisneros para que la presida, pero la gente que estaba, que formó parte, ¿no? De que estaba ahí, dijo, no, esto no me cabe ni mierda. Cisneros no. Bueno, entonces Cisneros dije, ay, no sé qué hacer, bueno, me voy. Así deberían ser en los colegios. Chicos, por Dios, deberían ser docentes ustedes. Chicos, miren Zamba, no nos escuchen a nosotros. Yo la va a comer toda. Bueno, nada, lo que terminó pasando era como que había tanto tenía te quedé Cisneros, te quedé Cisneros. Y después tenían los Cisneros no. Bueno, arman el 25 de mayo. La gente, esto también. No había como, imagínate, barro, horror, calles de tierra, o sea, situación horrible de noche. Y no estaba todo el mundo, estaban los que eran vecinos de la ciudad en ese momento, que eran los que vivían 10 cuadras a la redonda, como mucho. Ese era el país, esa era la patria. Eso, claro, como una cosa muy loco, ¿no? Y, che, loco, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, Meu? ¿Qué está pasando? Che, vamos a la plaza, boludo. Vamos a la plaza, vamos. Vamos a la plaza. La revolución. Me parece que el pueblo quiere saber de qué se trata. Y ponen la plaza. Y bueno, queremos saber. Bueno, entonces Cisneros dijo, no, yo, chicos, está todo bien. Si me van a venir a gritar, Cisneros no, queremos saber, me voy. Renuncia, Cisneros. Tres empanadas que le sobraron. Entonces se fue y dice, bueno, no, hagamos algo. Se arma en lo que se llama el primer gobierno patrio, que estaba Saavedra, Moreno, Paso, era todo lo de la estampita, lo del cosito ese, lo tenés ahí todos juntos. De a poco, nada, esto fue como las bases de lo que... Sí, que además en un primer momento asumen como diciendo, bueno, ya que Fernando VII está preso en España... Nosotros vamos a gobernar en su nombre y después cuando vuelve, bla, bla, bla, todo mentira, en realidad, lo que... ¿Está bien? Sí, me pasan cosas, Es medio extraterrestre cuando contás esto. Sí, me pongo mal. Sí. No, y después lo que se da es una profundización de eso y sí realmente empieza un proceso de desligarse por completo de España que culmina en 1816 con la Declaración de la Independencia. La profundización se la mandó Macri cuando el chabón dice, ¿no? Mirá cómo te tiro a la realidad misma. Sí, y esto también es la patria, ¿no? Le dice al chabón cómo se llamaba. Esto estamos hablando del año pasado. Al rey de España. Al rey Juan Carlos. ¡Quilombo! Deberían tener angustia de tomar la decisión, mi querido rey, de separarse de España. Estaba hablando de también de los revolucionarios. Revolucionarios burgueses, chicos, porque los gauchos, la gente que vivía en el campo, los indios, no eran la patria en ese momento. Hubo muchos que pelearon bajo su mando. Sí, claro, y después terminaron siendo. Que abonaron a la causa independentista. Las primeras milicias fueron gauchos. Yo no estaría tan seguro de decir que no eran revolucionarios. Pero las primeras milicias fueron gauchas y los gauchos iban al muere, ¿por qué? Por el facón, por la pilche, porque le daban de comer y porque le tiraban unas monedas. O sea, no iban por amor a la patria. Iban, ya me voy, carajo. Iban respondiendo a un chabón que seguramente era un comerciante y que seguramente no era, ni siquiera criollo.

mí. La gatera. ¡Habla! Pero antes lavate bien la boca con la bandina, ¿eh? Porque yo no tengo nada que reprocharme los 18 años que llevo de casada. ¿Estás segura? ¿Qué tenés que decir? Nada. Ah, no, no me sacas ahora con nada. Como si escondías un secreto horrible. La gatera. ¿Si sabes algo? Es ahora o nunca. ¡Escupilo! La gatera, y llegó el momento de recibir a la gente de Agente Feldon en nuestro estudio. Feldon, un aplauso. ¡Aplausos! ¡Hey! Muchas gracias, gente hermosa. ¡Ya que se despidamos! ¡Solo, boludo! Porque nosotros tenemos cierto historial en desnudar bateristas. ¿Cuánto vamos? 13. Nos vamos a desnudar todos a lo largo del programa. Muy bueno. Aclaro. Bueno. Lauti, yo estoy bien. Sí, Lauti se pone contento. Lo hacemos todo por Lauti. Por claramente, nunca nos sacamos la pincha en vivo. Lo hacemos hoy acá en exclusiva. Ay, para la gatera. Chicos, qué ternura. Me encanta. Te felicito. Nunca me pasó. Yo lo felicito. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por venir. ¿Cómo los trata venir un día de hoy de lluvia, medio horrible? ¿O les gusta? Fue como ideal. Fue como ideal porque era como un jueves patrio medio raro. Bien. Sin locro, porque no había locro en casa. ¿Qué locro? Y ¿no? ¿Qué locro todo, no? Y había birra en otros lados. Pasamos por el salón recién. Ajá. Hace un ratito. Ah, mirá. Para ver, vamos a volver al salón después de acá. ¿Qué hay en el salón después? Cumple el Marce, Psycho. Y el tocan varias bandas, Insurgentes y un par de bandas más. Ah, mirá qué bien. Y bueno, la mejor forma de estar un jueves es así, un poco. Muy bien, ebrio. Me encanta. Bueno, bienvenidos a FM La Tribu. Primera vez en FM La primera Tribu. La primera vez. Muy bien. Capaz que la última también. Quisimos venir antes, pero no se nos paraba. Boludo. Así que bueno, y lo fuimos postergando. Bueno, y hoy funcionó, todo bien. Tacabero acá, nuestro fotógrafo estrella. Hola, fotógrafo. ¿Qué estás haciendo? ¿Una filmación? ¿Un transmitiendo en vivo? Documentando todo. Bueno, voy a presentar a la banda. Lo tenemos al Bruno en voz. Fuerte aplauso para el Bruno, que además es un excelente caricaturista, dibujante. Después tenemos un desafío. Hay un bloque especial. Traeme el material. Néstor en bloque. Tráeme, por favor. ¿Y el me que te dije de ahí? El me que te dije. Lo tenemos también en guitarra a El Pipi. Bienvenido. Fuerte aplauso. También lo tenemos en la otra, porque tenemos dos guitarras, son una bocha. Lo tenemos a Luque. El Luque. Guido. Nunca me sorprendió tanto, boludo. El Crazy, lo tenemos en bajo. Tenés toda la cara del apodo que tenés. El Crazy, boludo. Pero tiene cara de buen tipo. Siempre. Cara de buen tipo. Bueno, pero... buen loco. Es un buen loco. Buen locro. Claro. Este estuvo locreando hoy. Bien, y lo tenemos también en la batería a El Pollo. Bienvenido, Pollo. Ya acobachado ahí en bolas. Sí, como que de repente los rodean, a ustedes dos les hablo, ¿no? Gente joven. Sí, bueno, forma parte... Vos estás diciendo la nuestra, nosotros no dijimos nada. Forma parte de la historia de los Feldon. En algún momento dijimos, bueno, basta de viejos como nosotros, vamos a rodearnos de gente joven. Bien. Y estaban ellos ahí muy cerca. Esperando. Bien. Y bueno, atacamos ahí y la onda es chuparle un poco de sangre, pero muy de a poco. Por mes, 250 centímetros cúbicos. ¿A cada uno? Claro, a cada uno. Ah, claro. Bien, es bastante. Sí, sí. Pero no por la yugular, ¿eh? ¿Por dónde le...? No, hay otro lugar más interesante. Vos tenés... Ya no tenés problemas, ¿no? Escuchame una cosa. Boludo, 7 años de existencia, ¿no? De 7 años de existencia. Del 2010, en el 2010 nació mi hija. Qué año para hacer una banda, ¿no? Sí, fue lindo, fue lindo. Se murió Néstor, me acuerdo, en ese año. No, el censo. Había se cumplieron 10 años del 2000. Sí, se cumplió el bicentenario. El bicentenario. Todas las fechas de que... Todo eso fue. ¿Qué más hubo? ¿Dónde estábamos nosotros? En la sala de ensayo. Ustedes estaban tocando. Un tupper. Ustedes no sé qué andaban. Estaban preparando. No me acuerdo, no sé. Música. Estábamos tratando de armar algo que terminó en esto con los chicos. Bien. En su principio fue otra cosa, los Feldon fue más rock, punk mezclado con rock, éramos todos gente grande con historias distintas y con influencias distintas y era como una mezcla de los Redondos con los Pistols. No, con... uff. Se me complica bueno, imaginarme. Fuimos como, en un momento agarramos la escoba, ¿viste? La escoba nueva. Sí. La escoba nueva, barre mejor, ¿viste? Fuimos. Pero ensamblar la banda fue lo que garpó. O sea, claro, cuando entraron ellos. Somos los cinco. Así, ¿con esta formación cuánto llevan? Cinco años. Ah, ustedes ya están. A este lo agarraste de pichi, ¿eh? Vos te estás medio mirá, bueno, ellos tenían 21 años cuando... No, menos, 20. Menos, 17, 18. Eran menores. Eran menores. Claro, no tenían barba. Les hicimos firmar un contrato igual, a los padres. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Crees que vos tenés 22 años? Escúchame. 23. Escúchame, vos cuando empezaste con ellos 17 años... ¿Por qué te juntabas con esta gente? Porque vos gente. Chiquito, ¿no? Y esta gente ya estaba rock. Lo que pasa es que nosotros tocamos con otra banda en ese momento. Ajá. Y en la sala de ensayo nos veían ahí. Nos tenían un poco de envidia los chicos. Y bien, bien. Ellos tocaban en Paprika. Ah, bueno, no. Él ahora no, pero son de Paprika, él es el cantante de Paprika, era el bajista de Paprika, es el violero de Paprika. ¿Qué onda? Si chupaste una banda, boludo. Nacimos juntos, nosotros fuimos a ver el primer recital de Paprika y ellos fueron a ver el primer recital de los Feldon. Ah, mirá, relaciones carnales entre Paprika y los Feldon. Ahora Paprika toca en Beatflow para 150 personas y los Feldon tocamos en pedo para tres. Escúchame. La tía, el tío y la tía de Paprika. Escúchame, querido, tengo un desafío. Viste que la latera es un problema. La verdad también es un problema. Todos tenemos un problema. Para nosotros es un problema. Es un programa que cada emisión elige una palabra y la define. La que se te venga, en la que se nos venga a nosotros en gana, en realidad. Y hoy elegimos definir la palabra patria, porque es una palabra que medio que te lo impone la agenda, ¿no? Y nos disparó un montón de cosas, desde un patriota o un idiota hasta el 25 de mayo, hasta no sé cómo distintos presidentes democráticos utilizaron la palabra, muy pegada también a la palabra corrupción, y después hicieron lo que absolutamente quisieron, digamos. Así que el desafío por un lado es, te invito a dibujar lo que te dispare, el personaje quizás que te dispare esta palabra, la que sea, ¿eh? Puede ser actual, puede ser pasado. Y mientras vos dibujás, tiro una pregunta. Uh-huh. ¿Qué es para ustedes la patria? ¿Vale? ¿Pollo? ¿Qué es la patria? ¿Pollo? Un invento. ¿De quién? ¿Una palabra tiene que ser? Lo dice vos. No, podés decir todo lo que quieras, podés desarrollar. Mejor. La patria es un invento para lavar cerebros. La patria no existe. O en todo caso, si tenemos que utilizar el término de la patria, para mí la patria es el barrio o lo que a uno realmente lo rodea. Patria es el barrio, boludo. Vos tenés que ser presidente. Escribime los discursos, boludo, a la gente interesada. No, vos tenés que ser Héctor Alterio. No, Federico Lupi. Dale. Porque la patria es un invento. Uh-huh. Bueno, ahí dibujé a la patria. Un caracol. Sí, durmiendo. Un caracol durmiendo. Esto es patria. Hay gente que fuma tapitas de Vic, no lo puedo creer. Democracia. ¿Qué me pasó? Ya fumamos lo que podemos. Democracia y libertad. Es el mismo, en los barrios lo llaman distinto, le ponen nombre distinto, pero es esto, patria, democracia y libertad. Siempre duerme la misma cantidad de horas en el lugar en el que esté. Muy poca gente lo vio despierto. Nosotros no lo vimos despierto nunca. No. Hemos comido locro, hemos probado con empanadas, hemos probado con humita en chala, hemos probado estar en el Cabildo, hemos probado estar en el Plaza de Mayo, hemos probado estar en Cana. Han probado. Nunca estuvo. Lo vemos como pasar ahí en el horizonte, va pasando así, tipo, no está la patria. Es algo que a muchos nos pasa de lejos, ¿no? También. Es como que vos decís, debe ser re lindo sentirse patriota porque te sentí como. Yo la verdad que no comulgo con eso. Entonces como que siento ahí una. Empatía, apatía. Apatía se llama. Apatía, rechazo en un punto, porque me parece como que el... Es que, pero es como una cuestión de fe. La patria es tipo algo religioso. Claro. En la Argentina, ¿no? Es dogmático. Claro, dogmático. A ver, soy patriota. Claro. Es como... Más que hay otra razón. Yo creo que el que defiende el patriotismo realmente es porque lo considera como con un hecho de, deportivo. Si tenemos que hablar de patria, ¿qué tenemos de patria nosotros? La patria es el orgullo de algo que... de lo cual no formamos parte, claramente. Bien. O sea, gana la selección y todos nos sentimos patriotas, todos nos sentimos... Y nosotros no formamos parte de eso, claramente. Voy a parafrasear a responsables no inscriptos que dicen: somos parte de la versión que nunca le importó a nadie. Es eso. Así que somos parte de la versión que nunca le importó a nadie. Sabemos que la verdad es otra forma de mentir. Y así comienza el recital de Agente Feldo. Mira, ¿qué van a tocar? Escuchen, miren la hora. Son y 21. Vamos a hacer un tema nuevo. Mira, Bruno, son y 21. ¡Aguanté! Y 21. Vamos a hacer un tema que se llama Bombas. Hasta 28. ¿Se quieren hacer dos juntos? Hasta y 28 podés tocar. Yo estoy del otro lado con un micrófono. Dale. ¿Tocamos Bombas y Feliz Domingo o Feliz Domingo Bomba? Fíjate. Vamos a tocar Bomba y Feliz Domingo. Bomba y Feliz Domingo. Vamos a hacer un temita nuevo que se llama Bombas. La gente que nos viene a ver lo habrá escuchado en vivo alguna vez. En la capital caen bombas en tu ciudad. Genial, aplausos, pido un fuerte aplauso para toda la gente que está atrás del aire. Se viene otro tema de Agente Feldon exclusivo para La Gatera. Dale gas, venimos bien. Mal. Y nadie se lo pudo De puta madre, ¿cómo está sonando eso? Les pido que se pongan los auriculares, así me pueden escuchar. Hola. ¿Y cómo se siente eso? Se siente extraño. Porque el espacio es chiquito, ¿no? El estudio de FM La Tribu es un lugar reducido. Sí, pero está bien, ¿eh? Está bien. ¿Va o no? Sí. Hay aire acondicionado, chicos. Garpa. Hay birra. Hay birra. Está Cabero, está Meiri. ¿Quién es Cabero? Meiri. Hay un chico ahí que está tocando, haciéndole... Ahí abajo, boludo. Le está haciendo podología al pollo. Le está cortando las uñas de los pies al pollo. El Cacaquín es nuestro editor. Es lo más. El dueño de la batería. Bueno, felicitaciones ahí. Sí, un aplauso para el Cacaquín, boludo. La verdad que... Siempre, chabón. Todo siempre el mundo, dando la nota, ¿no? Siempre... Claro. Todo el mundo necesita un Cacaquín. Vienen los Guns N' Roses, pero ¿de quién habla la gente? Del Cacaquín. Escúchame, Sony 27, metemos un tema más hasta y 30, ¿te parece? Sí, como que no. Y pegamos la tanda y después nos vamos podemos a la tanda. Podemos hacer hasta dos, podemos hacer, ¿eh? No, hacete uno, gozado, fuerte, intenso. 3 minutos, no te pido mucho, dale. Terreno, vamos a hacer terreno fangoso para la gente que nos escucha. Este tema se lo voy a dedicar a Gaby, que nos está escuchando en algún lugar de la Argentina. Salir del barro, limpiarse las patas y escuchar La Gatera. La Tribu. FM. Frecuencia modulada estereofónica. FMLatribu.com. Encendida. Espacio publicitario. Under, arte gráfica para artistas, afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Todos los jueves a partir de las medianoche, Mauricio Polchi y Juan Pocho Monasterio, lo mejor del reggae en FM La Tribu. Top Ranking Radio Reggae Libre. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Si vas a estar en el patio de tu casa, es recomendable poner espirales para cuidarte del Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gob.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. Dancing en el Titanic. Escenas de un capital que especula mientras el país se hunde. Además, un diálogo picante con Horacio Rodríguez Larreta. Y Operación Gaviota, el día que Videla zafó de pedo. Revista Crisis, conseguila en los kioscos o suscríbete revistacrisis.com.ar. Ciclo Pororo presenta La Tortuga Roja, coproducción del estudio Ghibli con Will Bunch. ¿Cuándo? El sábado 27 de mayo a las 17 horas. Además, nos visitan Los Títeres a la Calle. ¿Dónde? En Lambaré 873. Entrada a la gorra. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Noche de títeres en Radio La Tribu. El viernes 26 de mayo a las 21 horas en Lambaré 873. ¡Mago, mago! ¡Títeres de guante! ¡Calabacín! ¡Teatro de objetos! ¡Entrada a la gorra! ¡Sí, sí! ¡Los esperamos! ¿Cuándo, Jorge? El viernes 26 de mayo a las 21 horas en Lambaré 873. Te cuento solo para títeres afiliados. Fin de espacio publicitario. La Tribu, frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Existen la gatera, colonizaciones ideológicas, un escupitajo en la cara que buscan destruir la familia, a lo políticamente correcto. No nacen del sueño, de la oración. Joder, somos tantos. Por suerte, ¿no? Por suerte somos tantos. Que y, tan buenos. Había un olor acá adentro. Estuvimos buenos, salgamos un rato a tomar aire. A mí lo que me... O sea, tengo una incertidumbre. Nos dijeron que podíamos atraer entre 10 y 15 personas. ¿Sí? Suerte que vinieron dos. Porque si venían tres, no. No, pero no acá adentro. No, seguían adentro. Ah, ahí atrás. Ah, listo. Claro. O sea, ya estamos lo mismo acá. No, pero entre ahí y allá. Ahí va. Igual, ustedes se sorprenderían entra. Con la cantidad de gente que se metió acá. Vos mandale que entra. Escúchame. Se puede. Yo los vi en vivo varias veces en el Salón Pueyrredón, ¿no? Es como un escenario que comparten bastante. Ajá. ¿No? Me encantan los shows que dan ahí. Vos particularmente sos así como un personaje que baila, el chabón. Es una cosa que no se puede quedar quieto. Me gusta bailar. Me caga a pedo. ¿Dónde está mi coordinador de aire que está permitiendo? El Bruno, el cantante. Escúchame. Pero los vi también en el Conex. Ajá. En el festival. En el... ¿Cómo se llamaba? Rebelde Way. Como Punky. No, Punky Way. El Festi Rebelde Way. Güey era. Fue la vez que menos gente había. O sea, no había gente. No, había boludo. Muchísima gente, pero a nosotros nos pogueaban dos personas. Cuatro. Bueno, boludo. Cuatro eran. Cuatro personas nos poguearon. Cuatro es mucho. No, bueno, pará. Y dos de esos nos vinieron a ver en el salón a la próxima vez tocamos. Ahí está, boludo. Capitalizate la gente, ¿vos te das cuenta? Hicimos, o sea, conseguimos el doble de público. 50% de efectividad. 50% de efectividad cada show que damos. Bueno, bien, ya llevan gente, así que vengo a ver a gente Felda. Llevamos gente. No muchos, pero siempre. Llevamos gente con problemas. Siempre hay alguna gente que o no conocemos o que conocemos de que nos vio alguna vez y le gustó y vino a vernos. Y eso es lo más loco, porque los amigos como que se van abriendo, ¿viste? Sí. Te hacen la segunda, dos, tres shows y se van abriendo. O sea, empezás con 100 personas, 50, 60, 30. Quiero hablar de esto. Y después. Empezás a sumar. Mil, treinta mil. El último, festi en el salón metimos 35.000 personas. El récord son 5 personas que se suman por año. Por así año. Que si tocamos 76 años, vamos a poder llenar el salón. Es meloño, llenamos meloño. Qué grande, qué grande. Escuchame, acá trajeron un disco ustedes. Ajá. Directo al matadero. ¿Es para nosotros? Sí, ¿es para se, la lo dejamos a 250 pesos para desde ustedes. Desde el 2016. Este es del 2016, pero sí. Anteriormente bueno. Tengo entendido que habían sacado. Sacamos un demo en sacaron, no sé qué año. En el 2013. 2013, enterrando a tu hermana. Yo sabés que entrando a tu hermana, después no, entrenando a tu hermana y finalmente era enterrando a tu hermana. Bueno, nosotros tuvimos el mismo flash. Era muy. Nosotros tuvimos el mismo flash. Al principio era entrenando a tu hermana. Y nos dijeron, no da. Tu hermana, entrándole a tu hermana, no da. Bueno, enterrando. Es como. Están muertos. Nada, claro, era polémico cuando lo leí, dije, uy, boludo, qué onda, no, bueno, está bien. Escuchame, y del 2013 al 2016 se sacaron este disco que tiene básicamente 15 todo. Temas. Bien, 15 temas es una bocha para. Sí, sí. Los discos suelen ser, viste, de, no sé, bandas que vienen acá, incluso bandas punkies que tienen 8 temas, ponele, ¿no? Sí, bueno, nosotros era como que teníamos todo lo que rejunta de todo. Claro. Está el tema Enterrando a tu hermana, está. Yo lo recomiendo, chicos. Agente Feldon, bueno, directo al matadero. Escuchame, lo pueden bajar de internet de mi internet. .com Miterulover.net google.feldom@hotmail.com ¿Son una banda que se preocupa por el alcance del proyecto? ¿O no, son una banda que se relajan y gozan nos preocupamos el momento por el alcance de nuestro sueldo, que a veces no bueno, alcanza? Sí, es tremendo. No, pero tenemos que ponerle onda. O sea no son nada. Claro. Armamos la banda en un principio con el Pipi. Para divertirnos y seguimos teniendo la misma idea de divertirnos y bueno, si se suma gente, si ahora la cosa. Ahora sí somos los que se suman. Ahora gente, somos todos. El sueño del Pipi. No, ya bueno, nada. El Pipi está. Cumplimos muchísimos sueños, tocamos con bandas que a las cuales queremos, bandas que nos gustan, tocamos con Gatillazo, tocamos con Los Bombas, tocamos con Aliento. Tocamos con muchísimas bandas y bueno, justamente nombraste bandas que formaron parte de este disco. Claro, ¿no? Por bueno. Por ejemplo, Mackie Murdock de Aliento de Perro. Fernán Liceo de Los Bombarderos. Van a venir Los Bombarderos. El otro día. Sí, Los Bombarderos ahora en julio. Me dijo, me agarró el otro día en el salón y dijo, voy a ir, no sé qué. ¿Cuándo, hijo de puta? Tres temporadas que no vengo corriendo. Lo mejor que hay. Nunca vinieron. Mirá bueno, la banda es esa, seguir divirtiéndonos. Haciendo esta mierda. Bien. Y además, cada uno de ustedes, eso, hace como alguna cosa. Vos, por ejemplo, Bruno, además de que sos dibujante, participás de la FLIA. Y Pipi, vos estás con Extremoten, ¿no? ¿O no? Estoy tirando cualquier banana. ¿No estás? No, bueno, no. ¿Pero qué haces de tu vida? ¿Todo bien? Yo manejo el colectivo. Él maneja el colectivo. Es Pipi Travel. Pipi Travel te lleva a todo el país. Pipi Travel, a donde tú quieras ir. No, wow. Bueno, no entiendo. Y esto está saliendo en vivo, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Ustedes, chicos, escriben, dibujan, hacen algo? No, no hacen nada de eso. Vamos, ¿tienen una vida? ¿Hacen algo? Además. Ahí te dejo tocar, ahí me voy. No, el pollo es director de canal, director de todo. Director. Castillo de colchones. No, él trabaja en Polka. ¿Trabajas en Polka? No, ya no. ¿Te echaron? Me echaron. ¿Te echó Adrián Suárez? Es un careta, boludo. Adrián Suárez, careta, volví a contratar al chico ese. Inmediatamente. Bueno, a mí también, no me echaron. Crazy ahora está saliendo con Adrián Suárez. Sí. Por eso le echaron a él. ¿Y cómo va? ¿Todo bien? Y el Luque está queriendo averiguar el WhatsApp de Araceli González. Así que Marian te lo consigue, dale un par de días. Estamos chumbeando, boludo. Bueno, este programa se está yendo al carajo. Basta, la gatera se descontrola. ¿Van a nominar? ¿Vamos a un tema más? Y ahora, hasta ahí 55. Está todo bien. ¿Por qué? Porque está todo mal. ¿Y qué? Si ya me acostumbré. ¿A qué? ¿A que esté todo? Está todo bien. ¿Por qué? Hey, porque está todo mal. Yeah. Clemente Feldon sonando en vivo en la gatera. Pido un fuerte aplauso para estos chicos que están descontrolados. Son divertidísimos. Yo me acabo de rezar. Vamos, está pasando bien. Escúchame. El baterista le diste un par de palazos al Crazy. Yo te vi. ¿Qué onda? No la... Ah, ok, le cabe. Estamos filmando, estamos transmitiendo en vivo por Facebook, así que no hay nada más que recordar, ni que imaginar. Hola, sí. Síganle, mira, Sony 46, seguile dando duro. Dale. Que yo acá estamos felices. No, la del tupper, boludo. ¿Cuál es la del tupper? Mientras agente Feldon... elige qué tema tocar, te recuerdo que el 28 de junio tenemos el Echa la Trampa con Malpasar tocando en vivo. 29, bueno, gato. Ven igual, después te repito. Gato. No se está tan mal hoy. El mundo funciona sin nazismo. Podrías estar peor, agradece tu prisión. Fuera de ella solo hay realidad. No se está tan mal. No me puedo quejar. Hoy ya no me voy a suicidar. No se está tan mal. Hoy. No hay lugar a donde huir, pero hay seguridad. No te quejes porque si así es la libertad. Podrías estar peor, agradece tu prisión. Fuera de ella solo hay realidad. No se está tan mal. No se está tan mal. Uy. Matadero. Mira. Y todavía nos queda tiempo. Hacemos uno más. Pará, ¿puedo decir algo? ¡Paren un poco! ¡La puta que te parió! Escuchame, ¿ustedes? Agente Feldon, la puta que lo valió. Agente Feldon, la puta que lo valió. Escuchá, pará, poné la fecha. Ustedes, además de punk, tienen un par de temas que son ska. Teníamos casi. No, jodela. Vamos a hacer un tema ska. Sale uno. Ser descapitado, dale. Dale, dale. ¿Qué es esto? ¿Un quilombo? Dale, Luque. Gas, gas, gas. El tablero, quiero volver a empezar, quiero salir a la calle, quiero que me mires mal y escupirte en la cara, quiero bailar, ska, ska, ska, ska, ska. Quiero mirar al abismo, prepararme para saltar, quiero arrancarme la ropa. Quiero ser un animal, quiero patear el tablero, quiero volver a empezar y escupírtelo en la cara, quiero bailar. Quiero bailar, ska. Quiero bailar. ¡Grosso! Gente Peldon, musicalizando La Gatera en vivo. ¡Qué honor! ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Tienen calor? Tenemos sed. ¿Tienen sed? ¿Ya se bajaron las dos birras? ¿Quieren más? Muchas. Bueno, es así. Ahora vemos qué podemos hacer. Dejen de tomar, chicos. Va a ser más, ya están grandes. Ahora compramos, ¿eh? ¿Ustedes después de acá se van al salón? Ajá. Escuchame, ¿vos trajiste el micro, Pipi? Sí, ¿trajiste el micro? No es micro, la puta que te parió. No vamos en micro, la puta que te parió. Tres empanadas que... ¡Joya! Pagamos entre todos la nasta. Bueno, un poco más, dale, 52. Hasta el 58 le damos duro y parejo a Gente Peldon en La Gatera. Bueno, ¿con qué vos? Lolo. Buenas noches, La Gatera. La vida es corta y sin pero, que nadie se cruce de sendero, haciendo lo mismo cada día, y nadie rebosa de alegría, directo al matadero. La granja está intranquila, en su mente está la ira, no soportar otro día, al mando de ningún día, directo al matadero. ¡Excelente noche! ¡Hemos vallado aquí en La Gatera! ¿Se quedaron con ganas? ¿Quieren más? ¡Pará! ¿Quieren? ¡Pará! ¡Pará! ¡Pará! Fechas, tenemos fechas. Fecha, bueno, ahora se viene. Nuestra próxima fecha es el cumpleaños, los 15 años de Aliento de Perro en el Salón. Bien. Estamos de invitados, Salón Pueyrredón, 15 de junio. Junio. No, escúchame, mira, en la hojita que tienen ahí. 9 de junio. En la hoja que tenés ahí tenés tus últimas fechas, abajo 9, de todo. 9 de junio, Salón Pueyrredón, 15 años de Aliento de Perro. Bien. 16 de junio en Zárate con Utopistas. Y podemos adelantar que en agosto vamos a estar festejando los 7 años, como hay que festejarlo siempre. ¿Cómo se festejan los 7 años? poniéndose en pedo y tocando. Pero va a haber torta. El otro día fui al Salón Pueblo de una banda, va ver, llevó va torta, torta, Rogel. Va a haber torta, va a haber travesti. Va a haber... Nosotros somos una banda abierta. Pero pará. Tienen lo que quieran. ¿Por qué un travesti es garantía de... o un trans es garantía de fiesta? ¿Cómo? Ponete los auriculares. No, es que me estaban matando. Bajale el volumen de ahí, mirá. De alguno de esos. Está enganchado en un lugar que no me encanta porque son un quilombo, boludo. No hacen caso, hacen lo que quieren. ¿Por qué un travesti es o un trans es garantía de fiesta? A ponerla. No, no. A ver. La onda es, la fiesta va a estar. Que se acerque el que quiera, ya sea trans, transa. Sobre todo si quiere venir un tranza, mejor todavía. Pero bueno, pero torta va a haber. Va a haber, claro, vos preguntaste por la torta, va a haber torta, va a haber traba, piñata. Va a haber lo que sea, va a haber piñata. Y, para, perdón, Lauti y voy yo y también estamos todas. Vamos con el último temita. Pará. Mirá cómo te manejo el programa. No, no me va a dejar nada, quédate piola. Quédate tranquilo que no. Escuchá. No les digo, y la voy yo y estamos todas. Lauti, si venís vos. Una traba. Una a mí me la cuida. Soplamos y yo. Una vela, ¿eh? Siempre. Son siete velas. Ah, yo tengo ay, una para llegar. Pará, yo puedo ir a soplar. Vamos, llegamos para el momento del soplido, Marian y yo. Sí, no, venga nada. Bueno, sí. Quedan dos minutos, dale, háganse el último tema. Va con todo. Dale que se viene Top Ranking con la gente de Puro Reggae, Mauri Polchi. Vamos a tocar Poliracha. Una vez un policía patrullaba por el barrio. Nos pillaron muchachos, lo agarraron y zarparon. Pobrecito el policía, anda rengo y sin gorra, en una silla de ruedas, sin piedra ni cachiporra. Policía, policía, ya no puede patrullar, porque no tiene, porque le falta. Policía uniformado, ya no pasa por el barrio. Ya no puedo ni contestar a los pibes en su rancho. Solo y triste se quedó, como todas sus mentiras. Aquí estamos sin gritajos, cantando esta melodía. El policía, el policía, ya no puede patrullar. Una onza para tomar. El policía, el policía, ya no puede caminar. Porque no tiene, porque le falta. Policía uniformado, ya no pasa por el barrio, ya no jode ni molesta a los pibes en su rancho. Solo y triste se quedó, como todas sus mentiras. Agitamos y brindamos, qué rica la cocaína. Policía, policía, ya no puede caminar. Una vez para tomar. Ya no puede patrullar. Una bolsa para tu. Así termina La Gatera en su programa 103 con Agente Feldon. Terminaron sus escupitajos, asquerazos de mierda. Me limpias eso ahora. Nos vamos hasta la semana que viene. ¿Quién viene la semana que viene? La gente de Ira. ¿Quién? Ira. Ira, viene la gente de Ira. Así que no puedo decir mucho más. Nos vemos la semana que viene. Ha sido un gusto tenerlos acá. ¡Vuelvan pronto! Y viva Perón. No, no, mejor no. No, no, mejor no. Existen La Gatera, colonizaciones ideológicas, un escupitajo en la cara, que buscan destruir la familia, a lo políticamente correcto. No nacen del sueño, de la oración. De...